colectivo. Angelito, ¿cómo va? En el colectivo, literal. Literal en colectivo, bueno. Podemos ambientar entonces tu informe en colectivo. Totalmente, mira. Sí, perdón, pero tiene muy buena acústica el colectivo, ¿eh? Sí, está, se escucha muy bien, de verdad, porque ahí son estos colectivitos nuevos, así que están zarpados. Muy bien. Y para variar, me tomé un colectivo que no era, y me perdí, y me fui a la Loma del Quinoto, y ahora me tomé otro para volver a donde tenía que ir. Bueno, son los gajes de la corresponsalía, Ángel, es así. No es la primera vez que me pasa, espero que sea la última. Bueno, compañera, les comentamos recién a la audiencia como un adelanto de que iba a asistir a una conferencia de prensa que me va a tirar la oreja la audiencia porque llegué tarde. Llegué 5 minutos tarde y arrancó y bueno, en fin. Fue muy difícil poder abordar, pero sí recabar datos. Después quise tratar de hablar con la gente que la proponía. Recordemos que una conferencia de prensa que se hacía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con respecto a aclarar, siguen aclarando, la última elección que se efectuó en esta facultad, que fue, recordemos, el 9 de junio, donde se elegían autoridades para la rectoría, que esto quiere decir los que se encargan de ordenar toda la Universidad Nacional de Cuyo, autoridades para las decanías, o los decanatos. Decanatos. Claro, eso. Y bueno, y demás claustros. Centro de estudiantes, claustros de estudiantes, en fin, todo se elegía ese día. Hubieron algunas facultades, hubo una facultad que llamó mucha la atención en tanto a algunas situaciones que no fueron muy claras a la hora de votar. Ella es justamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hizo una conferencia de prensa la decana actual de esta facultad, que es Claudia García, y Roberto Reimann, que es el vicedecano. Esto en base a una situación particular, que son los votos que se recaudaron en el programa de educación de contexto de encierro. Gracias. La señora María Teresa Pavone, María Teresa Pavone, se acercó a este lugar y fue a recoger los votos. Estos votos se anularon por una situación, un error administrativo, que generó muchas dudas por parte de Encuentro por la Universidad Pública, que es la lista que perdió. La lista que ganó es el Frente Plural. Bueno, es tan mínima la diferencia que hay entre una lista y la otra. Estamos hablando de decimales, de 3 decimales, nada más, de diferencia. Es que están peleando mucho cada uno de los votos, inclusive todavía hoy. Por lo que la Junta Electoral General de la Universidad Nacional de Cuyo se va a pronunciar hoy para ver, dar el escrutinio, el acta final, el acta definitiva que va a pronunciar la lista que ganó. Pero hasta todavía, la lista que perdió, recordemos, Encuentro por la Universidad Pública, está recurriendo 3 votos. Hay 3 votos. 6 votos, 1000 votos, 3 votos emitidos por el claustro de egresados y 3 votos que contenían un objeto extraño. Estos 6 votos todavía se están debatiendo si son válidos o no. Todavía se estaban debatiendo los votos a distancia, todavía se está debatiendo por los votos hechos efectuados en el PEUSE. Bueno, hay muchísimas cosas que están reclamando y que no se sabe bien qué va a pasar hasta la tarde de hoy, porque más aproximadamente no pueden dar una hora exacta. A las 2:30 se van a juntar, la Junta Electoral General va a debatir con la junta electoral particular, que es la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para ver qué es lo que va a pasar. Y todo indica que el Frente Plural ya está, ya ganó, todo indica. Pero así todo se sigue empujando por que ocurra lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó, digo, la semana pasada en la Facultad de Artes y Diseños, que se llevó a una un balotaje. Uh-huh. Exactamente. Bueno, eso es lo que es una de las formas de expresión que tienen hoy. Están pidiendo que se efectúe hoy por parte de la lista que está. Así que, bueno, sigue intensa la situación. Claro, bueno, frente a tantas irregularidades de cómo fueron las elecciones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es importante también poner en contexto de que es muy poquita la diferencia, es un voto en términos cuantitativos, por eso se pelea voto a voto y por eso es muy difícil que efectivamente se llegue a una resolución, por eso también se eleva a la Junta Electoral General, porque la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas ya no tenía posibilidad de seguir aportando. Tal cual, sí, es tan mínima, bueno, justamente un voto, por un voto nomás, es que se está peleando todo esto. Hay un, digamos, es que la que sea que gane, porque todavía no se puede pronunciar, no se puede decir tal lista ganó. Igual, así todo, la lista que sea que gane, de aquí en adelante va a tener una lucha muy ardua para poder lograr efectuar cualquier tipo de política. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a allanar un poco para que se entienda. Es como supongamos que gane la presidencia X persona, ¿no? X partido político, cualquiera, ¿no? Pero en el Congreso esté una mayoría de la oposición. Entonces, todo lo que vaya a proponer el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidencia, va a tener que consensuarlo, va a tener que negociar con el Congreso. Bueno, lo mismo está pasando hoy, va a pasar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No importa que lista gane, va a tener que recurrir a la negociación el día de mañana. Viste que siempre se dice, lista que gana, lista que maneja, lista que decide. Bueno, en este caso no va a ser así. Claro, también poner en contexto otra cosa más, que esta es la tercera elección directa que tenemos en la Universidad Nacional de Cuyo, entonces eso hace también que sean mecanismos nuevos, que la política haya cambiado, la manera de hacer política en la universidad haya cambiado. Antes las elecciones eran a través de los consejos, era un voto indirecto, solamente votábamos a consejeros, y esos consejeros votaban a, en el caso, decano, decana, rector, rectora, si era el Consejo Superior. Ahora, al ser de voto directo, ha generado una movilización de la política para que todos los claustros sean quienes elijan sus autoridades, ¿no? Eso que promueve la autonomía también de cada casa de estudio, hace que sea mucho más fuerte cómo se juega hoy en política. Por eso creo que comparto con vos esta idea de que va a ser muy difícil también gobernar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque la diferencia hace que sea más difícil de legitimar la fuerza política que va a tener que gobernar durante los próximos 4 años. Pero lo que me parece más grave es cómo esto también ha hecho una ruptura en el tejido de la vida académica y de la vida institucional, porque hace que haya dos grandes bandos, y justamente porque lamentablemente la política ha llegado para quedarse en la universidad, también mezclada con la política partidaria, mezclada también con referentes extra universidad, hace que sea todo mucho más complejo y que en el fondo, y esto tomo una opinión absolutamente personal, queda desdibujado el proyecto político educativo para el cual son elegidos o elegidas las personas que vayan a, en este caso, seguramente alguna de las dos listas que ambas llevaban referentes mujeres para ser decanas. Así que, claro, bueno, es claro. La verdad que me parece que sería muy importante que haya un llamamiento también a la reflexión de todo lo que ha pasado, porque en el fondo la razón de ser de la facultad es formar profesionales en las ciencias sociales y en las ciencias políticas, que sean siempre de calidad esa formación, que siempre sea un ejemplo, ¿no? Y justamente pasa todo esto en la Facultad de Ciencias Políticas, de donde después surgen muchos de nuestros gobernantes o de nuestros referentes, ministros, concejales, gobernadores. Entonces, bueno, la verdad que es como en esa complejidad, claro, en esa complejidad, más allá de la votación, es que nos deja como muy endebles como la cuna donde hay un pensamiento crítico, y hoy está, bueno, esto como muy lastimado el tejido de la institucionalidad en ciencias políticas y sociales. Justamente esa es la razón por la que Claudia García se pronunció. Claudia García, recordemos, decana actual de la facultad, y Roberto Reina, vicedecano. Dos datos como para tener en cuenta. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es la facultad que más becas tiene, la facultad que le da o accede a esta facultad un gran rango de la sociedad, que es de barrios populares, y también a la facultad donde el PEUC es a la que más solicita, ¿sí? El PEUC es, recordemos, sí, es de las facultades que más carreras tiene dentro, claro, del programa. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, el programa para personas en contexto de encierro, que más quiere hacer. Y otro dato, del 100% de las personas que podían haber ido a votar, de los profesores solo fueron a votar, nada más que el 45% de los profesores, el 9% de los auxiliares, nada más, el 26% de los estudiantes, el 7% de los egresados, y me falta un número más, bueno, no, ahí están, esos son todos los claustros que fueron a votar, lo cual también, ahí también habla de otro ruido, porque no fueron todos a votar, sobre todo el tema de los estudiantes, ¿no? Que fueron nada más que el 26%. Uh-huh. Así, bueno, que, bueno, para tener en cuenta todo esto. Bien, bueno, Angelito, estaremos entonces a la espera de qué dice la Junta Electoral General de la Universidad respecto a las elecciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por toda esta situación tan compleja y tan difícil, de tan difícil resolución. Exacto, muchísimas. Bueno, ahí pasaba nuestro corresponsal Ángel Basile, que si bien llegó tarde nos traía la información de una ronda de prensa que habían hecho los actuales decana y vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, como les comentábamos, a raíz de las elecciones que han sido como muy justas en los resultados y que todavía no se termina de definir quién va a ser la próxima decana en la facultad. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum